Pasamos a otro tema, está en contacto con nosotros Patricia Seijo. Mañana se va a realizar el censo 2010. Bueno, algunas preguntas que tenemos para lo que va a ser la realización de este censo que debe comprometernos a todos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Patricia, contanos algunos detalles que debe saber la gente sobre el censo, precisamente, y cómo debe ser censada y cómo debe comportarse ante el censista. Bueno, obviamente lo que nosotros pedimos es que la población de Olavarría le abra la puerta a los censistas y que confíen ellos, que son vecinos de Olavarría, son docentes, que van a estar trabajando para que todos los argentinos podamos saber cuántos somos y cómo estamos, ¿no? Uh-huh. El censista va a arrancar su tarea alrededor de las 8:15, 8:20 de la mañana, y pueden pasar hasta las 20 horas. Deben pasar 3 veces por un domicilio hasta encontrar a sus moradores. Pero nosotros, con respecto a esto, lo que le pedimos a la población de Olavarría es que los esperen en las viviendas, porque esto va a facilitar la tarea, va a adelantar el operativo, y bueno, no son más que 10 minutos para cumplir con una responsabilidad cívica en un día feriado, ¿no? Uh-huh. La gente no tiene obligación de hacer pasar al censista, puede atenderlo en la puerta del domicilio, puede atenderlo cualquier integrante de la familia y responder por el resto. Y otra cuestión importante es que el censista no tiene que pedir números de documento ni ningún tipo de documentación de la vivienda, ni absolutamente nada. Simplemente va a hacer las preguntas y tampoco tiene que preguntar apellidos. Toda la planilla censal se llena con el nombre de pila de la persona entrevistada. Uh-huh. Patricia, ¿cuáles son las preguntas las más importantes que va a hacer el censista? Bueno, las preguntas más importantes tienen que ver con la cantidad de integrantes de la familia que pasaron la noche anterior en el domicilio, y con respecto a ellos, edades, educación, bueno, después características de la vivienda, materiales de construcción, piso, techo, cantidad de habitaciones, cantidad de camas, ocupación. Algo vinculado a la tecnología o el acceso a la computadora que tienen los integrantes de la familia. Y bueno, después hay algunas otras cuestiones vinculadas, si les toca el formulario ampliado, vinculadas a procesos migratorios, es decir, dónde nacieron, dónde vivían, cuánto hace que viven en Olavarría. También va a preguntar algo por la seguridad social, es decir, si están en blanco, los aportes, a la situación conyugal, si están casados legalmente. Bueno, hay otras cuestiones, pero todas son cuestiones vinculadas a la familia, a la vivienda y a la ocupación y a la educación. Uh-huh, uh-huh. ¿Mm? ¿A qué hora comienza el operativo y cuántos censistas hay en Olavarría? El operativo va a comenzar a las 8:15, 8:20. Nosotros vamos a estar trabajando desde las 7 de la mañana. Lo que pasa es que anoche hemos recibido las credenciales, y esas credenciales recién pueden ser entregadas a los censistas por razones de seguridad media hora antes del operativo. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a empezar alrededor de las 7 de la mañana. Los censistas van a estar en la calle 8:15, 8:20, y bueno, hasta las 20 horas vamos a estar trabajando. También hemos convocado a la policía para garantizar la seguridad del operativo, y también está colaborando el ejército y, por supuesto, el gobierno municipal, que ha dispuesto una sede. La sede va a ser en instalaciones de la municipalidad, en el Salón Rivadavia. Y bueno, un dato importante también es que hemos habilitado cinco líneas telefónicas, que es el 489-100-105, al que, bueno, todos los vecinos de Olavarría que tengan alguna duda respecto del operativo pueden comunicarse a esos números. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuántos censistas me dijiste que va a haber en Olavarría? Va a haber 1.864 censistas. Uh-huh. Más 22 auxiliares de campo, más 168 jefes de radio. La estructura en realidad abarca a más de 2.000 personas. Uh-huh. ¿Cuántas viviendas tienen para censar cada censista? Mira, cada censista, que le toca el formulario básico, que es el que dura 10 minutos la entrevista, tiene 36 viviendas. Esto no es más que una manzana, o a veces menos si le tocan edificios, por ejemplo. Con lo cual, estimamos que si la población espera al censista en las viviendas, el operativo va a ser muy rápido. Y que le toca el formulario ampliado tiene 18 viviendas. Esto no hace habitualmente más de 2 cuadras, digamos, ¿no? Esta es la carga de trabajo que tiene cada censista. ¿Los formularios ampliados son al azar o van por algún sector? Ya están determinados. Abarca un 10% de la población urbana y es está en sectores previamente determinados por el INDEC. O sea, nosotros nos tienen determinadas ya las zonas en las que tenemos que aplicar el formulario ampliado. Patricia, no sé si te quedó algo más para agregar o para decirle a la gente en esto que va a ocurrir, que ocurre cada 10 años, ¿no? Yo simplemente transmitir a los vecinos de Olavarría que estamos tratando de garantizar la seguridad del operativo y que, bueno, que colaboren, que entiendan que es un acto cívico de mucha responsabilidad, que se hace cada 10 años y permite obtener datos que nos van a ser útil y a beneficiar a todos como argentinos. Es la gran oportunidad que tenemos de saber cuántos somos y cómo estamos. Que colaboren en esto, que le contesten al censista, que le abran la puerta y que, bueno, que cumplan con un acto cívico en 10 minutos de su tiempo de un día feriado, nada más que esto. Gracias, Patricia. No, gracias a vos. Patricia Seijo, bueno, responsable municipal del censo de Olavarría 2010, dando detalles sobre este operativo.